Espejismo. El podcast de Germán Ojeda. Buenas. Buenas y agradables noches después de estos días de intensas lluvias que tanto me hacían acordar a París. Porque ya les conté en la anterior charla que anduve por París. Parecía que yo me hubiera traído la lluvia de allá metida en la maleta. Pero no crean, no es tan fácil con los controles que hay ahora en los aeropuertos. Por lo menos en París. Por lo menos en el París Bouvet, el de los pobres, donde me tocó lógicamente a mí. No exagero si les cuento que nos revolvieron todo, nos sacaron hasta los últimos frasquitos miniatura de perfumes o cremas y nos hicieron meterlos en bolsitas de plástico que había que ir a comprar afuera, por 10 céntimos, menos mal. O sea, que por 3 veces entré y salí por el arco detector de metales a comprar bolsitas, ida y vuelta, y cada vez se ponían más rigurosos hasta el punto de que la tercera vez tuve que quitarme cinturón, zapatillas, gafas, aspirinas y hasta la cartera con documentos y tarjetas que tuve que pasar por el escáner. Mientras, además del arco, me palpaban todo el cuerpo, casi hasta ahí. Para terminar con un Vive la France, mientras bajito el madero decía algo ininteligible sobre los españoles, que me hizo reír más que cabrear. ¿Se imaginan? Si encima me traigo a la maleta llena de lluvia parisina. Bueno, creo que he empezado demasiado pronto, sin lugar para presentaciones ni publicidad. Buenas noches, aquí estamos otra vez, ya la sexta, y con ganas de seguir contaminando las ondas virtuales con mis pesadotas parrafadas patidifusas. Para hoy les hemos preparado algunas noticias comentadas del pueblo, una reflexión musical, luego la sección culinaria, de cocina quiero decir, una sección sorpresa, luego los catalanes por fin y acabaremos con música y poesía como siempre. No se vayan. Si buscas paz, sosiego y descanso en serio, Tres Cantos tiene un bello cementerio. Sí, jaja, cementerio de Tres Cantos, dice. Le llaman así, pero está en Alcobendas. Sí que este pueblo, con tantos bares, tantas iglesias, tantas farmacias, ahora que durante años solo tuvo una, de una farmacéutica que maniobró todo lo que pudo para no tener competencia, que tiene, decía, tantas canchas deportivas, tantos BMW, resulta que no tiene un triste cementerio, valga el redundante adjetivo. Yo, la verdad, para mí no lo quiero, no todavía, ni para nadie que conozca. Pero llegado el inevitable momento, suele ser una necesidad social que ningún gobierno termina de concretar. ¿Será este? ¿Lo hará FCC gratis, en compensación? Pero no era esa la noticia comentada del pueblo. No, les voy a contar, que parece que los vecinos del barrio de la estación están cabreados y lanzan ristre, porque hay quien se quiere cargar el Parque de la Tortuga. ¿Cómo lo oyen? Se le ha ocurrido al alcalde arrasarlo para construir en él un parking para 2.000 vehículos. Todo subterráneo, sí, pero con salida de humos y de ruidos garantizada para todos los vecinos. Mientras en superficie construyen lo que ya están llamando la futura Plaza Mayor de Tres Cantos, en la que se realizarían todo tipo de eventos, fiestas, ferias, conciertos, cine y teatro de verano, etc. Los vecinos lógicamente están que trinan. Perderán su zona verde, su lugar de esparcimiento y paseo tranquilo, su sueño en verano. Mientras en el actual parking, ¿qué harán? ¿Pisos? ¿Pisos para jóvenes o para no tan jóvenes? ¿Para gitanos? Con el mayor de los respetos. ¿Para los médicos especialistas del ambulatorio? ¿Para los bomberos? ¿Ah? También se prevé una estación de intercambio de autobuses. todo allí entre la Plaza de la Estación y la Plaza de la Tortuga. Van los vecinos a protestar y les dicen que ni siquiera hay proyecto. Pero mientras se llevan los magnolios, dejando los agujeros en la tierra, quitan el riego del césped, etc. Les informaremos de los próximos pasos. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañero. Era Luis Pastor cantando Vamos Juntos. Sesentayochismo puro y duro. Cantautores para ir al frente, codo con codo, a poner el pecho a los grises, bueno, a los azules, yo qué sé, a los designios del poder ciego que se considera por encima de los simples mortales. Mientras, no sé qué extraña asociación me acerca a mi irremediable nostalgia por la Argentina de los 60. Por la música argentina de los 60. Pues sí, de pronto me acuerdo otra vez de María Elena Walsh, a quien os presenté hace algunos programas. Repetiremos cantante, sí. Pero es que es tan buena que cada tema suyo es una pequeña obra maestra. Escuchen esto. Se ríe ácidamente, con fuerte crítica, de algo que se estaba poniendo de moda entonces y que nunca dejó de estarlo. La figura, la consideración social del ejecutivo, el alto empleado de una gran corporación que dicta modas, pontifica sobre el ascenso social y es admirado como el nuevo icono de la modernidad y el bienestar. Esta canción es del 64 o el 65, pero es que hoy podría escribirse exactamente igual. Escuchen. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín pero ninguna flor. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al golf. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón, del harén al edén, siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor, a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort. Digiere por teléfono y después nos vende conciencias puras de robot. ¡Ay, qué vivos son los ejecutivos! ¡Qué vivos que son! Del sillón al avión, del avión al salón del harén. Al Edén siempre tienen razón y además tienen la la sartén por el mango y el mango también. En fin, volvamos al Parque de la Tortuga, solo para una reflexión. El Parque de la Tortuga es, como ya he dicho, el sitio ideal para el esparcimiento, la charla de vecinos, el paseo tranquilo. Pero ¿se fijaron que quienes más lo utilizan, bien o mal, que de todo hay, son los gitanos? Para ellos, perdida la casa con patio, la chabola, el campo abierto, es casi imprescindible este lugar de encuentro, donde se sientan a descansar en el césped o en los bancos, mientras los churumbeles deambulan por allí o juegan un breve fútbol con otros de su edad, tal vez payitos, tal vez negritos, inmigrantes. Para todos ellos, al menos durante las obras, y me temo que para siempre, se acabó esta prebenda. A encerrarse en casa, o a buscar cualquier otro sitio degradado, algún baldío lejos de casa. No más plaza para los gitanos. ¿Podemos escuchar algo de música gitana? ¿Se animan? Venga, que no se muere nadie por ello. Dejen que la guitarra o el quejío hondo del cantaor les claves una bajita caliente en el centro del pecho. Ábranse a él. Porque voy a por lo más duro, ¿eh? Duro, duro. Alonso Núñez, el cantaor de Chiclana más conocido por Rancapino, nos canta Por Siguirillas, con la guitarra de Paco Cepero. No lo pondré entero para que no mueran atravesados y sobrevivan solo con unas gotas de sangre machacándoles los oídos. Qué pena más uva más grande que no puede. Mau, qué pena más uva más grande ay, que no puede. Mau. Encuentro solito en esta cama y en el hospital. Qué pena, madubao, grabante, que no puede, Bueno, se me acaba el tiempo y no vamos al espacio culinario. Acá está, por fin, la receta de la tortilla de patatas. Tortilla española. La tortilla, desde tiempo inmemorial, es una comida consistente en mezclar huevos y patatas en su justa medida, porque si lleva exceso de patatas será demasiado pastosa. Digamos, algo así como masticar engrudo o chicle sin goma ni azúcar. Y si lleva demasiado huevo, además de ser peligrosa para el colesterol, puede ser sospechosa de afrancesamiento, ya que al norte de los Pirineos, por razones que escapan a esta simple labor divulgativa culinaria, quizás inextricables razones históricas derivadas del Tratado de Tordesillas y la bula de Alejandro VI, y el lógico resentimiento que por allí cundiera y el rechazo consiguiente a todo lo que tuviera algún origen en la América entonces justamente denominada española, la tortilla, decíamos, allí prescinde olímpicamente del noble tubérculo americano, aunque pudiera eventualmente incluir cualquier otro burdo ingrediente de rubicunda granja nórdica, y hasta, cosa inconcebible en nuestra acendrada tradición, de su propio nombre, ya que en lugar de tortilla suelen llamarle afectadamente omelette, lo cual no es de extrañar si a algo tan castizo como los huevos le llaman con un palabrejo impronunciable. Uf. Bien batidos los primeros y bien cortadas las segundas, correctamente mezclados y amalgamados los mismos hasta obtener la sublime mezcla que luego el aceite se encargará de ennoblecer hasta extremos deliciosos. Decíamos, y perdón si suena a repetición, pero no estaba, según creemos, suficientemente claro, que para hacer una tortilla siempre hay que romper algunos huevos. De esto se quejan muchas veces las buenas conciencias, ya que en su forma de ver el mundo como algo idealmente armónico, bien organizado, donde la violencia sea algo desterrado en oscuros rincones de un pasado más o menos atroz, no conciben que además del duro sacrificio parturiento de la pobre gallina, porque la tortilla desde tiempo inmemorial se hace de huevos de gallina, aunque siempre puedan caber experimentos como la ínfima tortillita de codorniz o la más grande y gloriosa de avestruz, y no queremos pensar lo que hubiera sido en un remoto pasado la de dinosaurio. Dios nos libre de semejante atracón de colesterol y triglicéridos. Y nada, te digo, si aparece la dinosauria enfadada por el saqueo de sonido. Además del duro sacrificio de la pobre gallina, decíamos, haya que proceder además al golpe que parte en dos, si está correctamente dado, el delicado caparazón que esconde esa única célula que, si el gallo hubiera estado atento, le estaba destinada para procrear y continuar la especie. Se rompe entonces, con decisión y firmeza no exenta a veces de cierto asco injustificado por mancharse con los fluidos internos, el huevo de la gallina contra el borde de un bol, según neologismo aceptado por la RAE, o de una cacerola o plato o lo que sea, y luego con un tenedor se bate sin prisa pero sin pausa hasta que la mezcla adquiere una consistencia lechosa, algo espumosa y siempre amarillenta, que con una pizca de sal, y si el estómago de los futuros comensales lo admite, algo de pimienta, y por qué no, gracias al masivo intercambio con las seis colonias, esa maravilla de condimento salvaje que llaman por allá el ají molido, que vendría a ser la guindilla en versión andina machacada en primitivos almireces. Condimentos, digo, que vienen a enriquecer, pero nunca a opacar el rotundo sabor de la patata mezclada con los huevos, como hemos dicho, rotos en su debido momento y remezclados con la violencia justa. Rotos los huevos, por lo tanto, batidos y salpimentados, se mezclan con la patata bien cortada en rodajas con un cuchillo filoso, ya que caso contrario las rodajas quedarían deformes, demasiado gruesas o con cara de asombro y sensación de desvío. Previa y brevemente fritas para su ablandamiento en abundante aceite de oliva virgen, aunque según recetas más sanas, podrían ser simplemente hervidas o hasta crudas según el caso, y se dejan reposar. Cuajar, que le dicen, que consiste en que las patatas se impregnen de los huevos y estos se dejen absorber por el tubérculo ansioso. Luego la mezcla se echa en la sartén, con la cantidad justa de aceite, insistimos, de oliva virgen, y se fríe primero de un lado y luego del otro, porque ahí está el secreto. La tortilla, en el momento idóneo, habrá de darse vuelta. Eso es lo que en este país, como en muchos otros que han bebido de la cultura hispánica, se define como que la tortilla se vuelva. Sí, señores, en algún momento más o menos inesperado, más o menos buscado y más o menos logrado, la tortilla se dará la vuelta. Lo que estaba abajo quedará arriba, y lo que estaba arriba bajará inevitablemente, y se achicharrarán las burbujas del aceite de oliva virgen, ya suficientemente quemado y saturado de residuos. Eso es lo que queríamos decir. Que soplan vientos, sobre todo en América Latina, esperemos que no efímeros, aunque dudas caben siempre, de que al menos un poquito la tortilla ha comenzado a darse la vuelta. Como decía aquella canción de la Guerra Civil Española, que no voy a cantar porque mi oído me lo impide, ¿cuándo querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva? Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Aunque para ello haya que romper algunos huevos. Antes de terminar, toca ahora hablar de los catalanes, como venimos anunciando desde hace muchísimo tiempo. Ahora va. Los catalanes, como decíamos, eran una gente que vivía más allá del Ebro, otro lado, entre los aficionados, entre el Ebro y la frontera francesa, y entonces ellos están aquí todo el tiempo, por eso nosotros aquí lo vimos haciendo y todo eso, por eso no, nosotros seguimos hablando, seguimos nosotros, después terminamos diciendo que sí, pues entonces llegamos y acá, hemos acabado. Bueno, está bien, ahora música. Pero en lugar de música internacional como solemos acostumbrar, hoy, dado que se celebra, algunos lo celebramos, otros se hacen los suecos, un nuevo aniversario de aquella hermosa experiencia de modernidad e idealismo que fue la Segunda República, y dado que hoy vamos de cantautores a tope, pues toma más. José Antonio Labordeta nos canta Banderas Rotas. Y a continuación, la poesía torrencial del peruano César Vallejo en plena guerra civil. El poema se titula Masa y está incluido en el libro España, aparta de mí este cáliz. He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Rota permanece aquella que levantamos al cielo, pensando que la justicia crecería como un vuelo de gaviotas en el mar. Y vimos como al final solo nos quedó el recuerdo de un mástil desarbolado y unos jirones de tela rotos por el vendaval. Puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, las que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. Rota permanece aquella que ponía libertad y que opamos convencidos que al terminar la batalla esta íbamos a ganar. Pero todo fue una amarga e inútil desesperanza cuando vimos que las huellas de los grilletes dejaban duras marcas sin borrar. He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas, es que no rompió la vida, la lluvia y la ventolera de nuestra dura derrota. He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas. He puesto sobre mi mesa todas las banderas rotas. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500, 1000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre. Echóse a andar.